dice. Así es, dice. Que contigo en ese invierno solo primavera. Y las palmas. Que las horas son de imágenes de agua salada. Y yo creo tú, tú no me das nada. Las vampiras. Tú no me das nada. Cheto, dice. Que si sigo tu camino llegar hasta el cielo. Tú me metes en la caricia, me vengo cielo. Es un juego y me brilla el mundo cuando dice fuero. Cuando dice fuero, fuero. Tú cuando dices cielo, siento que eres todo. Cuando dices vida, estaré contigo. Tomas en mi mano y por dentro lloro. Aunque sea mentira, que siento que vivo. Empiezo en el aire, siento que eres vida. A ver ustedes. Y que me llame a verdad, sí. Todo lo que me das, ya te estoy amando. Mientes también, que si ya no imaginar que de amor llenas tu piel. Ya aunque todo es en papel, los tumberos, los pendejos, dice Zapichi. Tú mientes también, no. Para mis hijos, entonces dice: si sigo tu camino, llegar hasta el cielo. Me mientes en la cara y yo me vuelvo ciego. Yo me creo tus palabras, tu juego es un juego. Y me brilla el mundo cuando dices fuego. Tú cuando dices fuego. Cuando dices cielo, siento que eres todo. Cuando dices vida, estaré contigo. Tomas en mi mano y por dentro lloro. Aunque sea mentira, casi es el divino. Y aunque suelte el aire, siento que eres vivo. ¡A ver ustedes! ¡Sí! Y que Dios ya me aumenta, ¡sí! Todo lo que me das, te estoy amando. Mientes también, que llegando a imaginar que de amor llenas tu piel. Ya aunque todo es en papel. Y el coro dice: tú mientes, cintura, cintura. Cita, cosita rica. Y usted dice, Martín, tú mientes también. ¡Guachita rica! ¡Voy! Gracias.